perdido. Un amor vanidad que no puedo olvidar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero yo la volviera a besar. Vanidad, con las alas doradas yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. He perdido un amor, vanidad que no puedo olvidar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero yo la volviera a besar. Alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar.